Abran cancha. La concepción de la discapacidad, orientada desde el conocimiento de los derechos humanos, la autonomía, la integración, las capacidades y los apoyos institucionales e independientes. www.radiobuap.buap.mx. ¿Sabías qué? ¿Sabías que el objetivo del Tratado de Marrakech es guiar a los países en la creación de flexibilidades al derecho de autor, a través de las limitaciones y excepciones en beneficio de las personas con discapacidades que impliquen dificultades de acceso a la lectura convencional? Para Abran Cancha, Miriam Castillo. Tecnoayuda. Diplomatura de Estudio, Tratado de Marrakech. Acceso a la lectura para personas con discapacidad en América Latina. El objetivo general de la Diplomatura del Tratado de Marrakech es formar líderes y funcionarios a nivel regional, comprometidos con la efectiva implementación del Tratado de Marrakech. Sus objetivos específicos son: conocer y manejar de manera adecuada el modelo teórico del Tratado de Marrakech y su vinculación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para aplicarlo en acciones de incidencia regional. Conocer las obligaciones que implica la ratificación del Tratado de Marrakech. Identificar las fortalezas y debilidades de las personas, ¿verdad?, y de las diferentes legislaciones latinoamericanas de derecho de autor para determinar las flexibilidades necesarias para la implementación del Tratado de Marrakech. Perfil del postulante de la Diplomatura del Tratado de Marrakech. Activista en acceso a la información con estudios en educación superior. Profesionales del derecho que trabajan en la defensa de las personas con discapacidad y/o en materia de propiedad intelectual. Perfil del egresado de la Diplomatura del Tratado de Marrakech. Conceptualizar el reconocimiento a la necesidad de implementar el Tratado de Marrakech en beneficio de las personas con discapacidades que impliquen dificultades de acceso a la lectura. Desarrollar estrategias para poder incidir en procesos legislativos de la implementación del Tratado de Marrakech. Identificar las brechas existentes en el ejercicio de derechos por parte de las personas con discapacidad en los procesos de ratificación y posterior de implementación. Tecnoayuda. Para Abran Cancha, José Luis Vallejo Moragas. Continuando, amigos, en Abran Cancha, estamos platicando con la maestra Inés Simón sobre esta implementación del Tratado de Marrakech, cómo surgió tanto la red latinoamericana y el observatorio latinoamericano para darle seguimiento al Tratado de Marrakech. Y bueno, Inés, recordemos ya en estos programas y con diferentes personas que pues han sido actores importantes en nuestro país, y ahorita contigo como un actor internacional desde Argentina, pues hemos platicado un poco el Tratado de Marrakech con Camerina Robles, con Germán Bautista, y actualmente contigo en esta parte ya de cómo operativizarlo y los resultados que se tienen, y pues también iré platicando de más adelante de una diplomatura que tiene que ver con precisamente el Tratado de Marrakech, que también es importante que pues la comunidad en América Latina la conozca, más personas que estén involucradas en el tema se puedan ir profesionalizando con esta diplomatura del Tratado de Marrakech. Y pues comentarles a nuestros amigos radioescuchas pues qué significa este Tratado de Marrakech y qué es lo que cada país tendría que estar desarrollando para poderlo convertir en una realidad y en una operatividad, Inés. Gracias por esta pregunta, creo que es muy importante y está ilvanado sobre el comentario que hacías de los procesos de implementación en los países del mundo. El Tratado de Marrakech es un tratado de propiedad intelectual que permite flexibilidades al derecho de autor en beneficio de personas con discapacidades que transitan barreras de acceso a la lectura. Esto es importante aclararlo porque no estamos hablando solo de personas con discapacidad visual. Las barreras de acceso a la lectura son múltiples y variadas y no están determinadas en un solo tipo de discapacidad, así que creo que vale la pena recalcarlo. Y también explicar en términos un poco más llanos para toda la audiencia, ¿qué son las flexibilidades al derecho de autor? Significa que podemos eludir el permiso a los titulares de propiedad intelectual al momento de adaptar obras. Esas adaptaciones en formatos accesibles sobre textos impresos, sobre los cuales persisten las barreras de acceso a la lectura para personas con discapacidad. ¿Y quiénes pueden adaptar esas obras? Las llamadas entidades autorizadas, que son bibliotecas, archivos, museos, galerías, entidades educativas, es decir, la universidad, la escuela, el kinder, el jardín, y los repositorios digitales, que es un concepto muy importante que tiene que estar incluido. Y todo esto, que suena muy bueno en términos de derecho, tiene que tener una suerte de certificación en una serie de pasos y procesos, que es lo que vos hace un ratito comentabas como complejo, porque hay que llevar este tratado internacional al marco de lo local en nuestras legislaciones, en cada uno de nuestros países. ¿Esto cómo se lleva a cabo? Primero, para los países existe el proceso de firma o ratificación y posteriormente el compromiso en la implementación, que se suscita haciendo los cambios legislativos en las leyes de derecho de autor. En México, en julio del año pasado, se realizaron las modificaciones en la Ley Federal de Derecho de Autor, que incluyen las flexibilidades necesarias para implementar el Tratado de Marrakech. En estos momentos, lo que está pendiente para poder ser efectivo el derecho de acceso a la información para las personas con discapacidad es una reglamentación que permita conocer en forma pública, democrática y plural cómo va a ser el proceso por el cual las entidades autorizadas pueden adaptar obras para brindar acceso a la información en todo México, no solo en el DF. Yo estoy hablando ahora en particular de México, pero esto lo llevo a todos los países de América Latina. Tenemos una serie interesante de países que ya están implementando el tratado, entre ellos Argentina, el país en el que yo vivo, que el 11 de noviembre del año pasado sancionó la ley de propiedad intelectual, una modificación que permite la implementación en nuestro país, que en forma ejemplar incorpora el concepto de personas con discapacidad auditiva en el concepto de personas beneficiarias. Esto en un ratito se los comento, que me parece muy interesante porque amplía el alcance de personas que perciben los beneficios de este tratado, pero además cuando yo les digo esto de operativizar, ya tenemos la ley, ya hicimos los cambios legislativos, Argentina también está en un proceso de reglamentación para determinar cómo se van a adaptar los materiales, quiénes van a adaptar los materiales, cómo se va a hacer el proceso para contener un catálogo nacional que permita compartir esas obras a nivel internacional. Y cuando digo compartir a nivel internacional, estoy hablando en términos teóricos del corazón del Tratado de Marrakech, que es el intercambio transfronterizo. Este tratado existe a nivel internacional para que los países del mundo que lo firman, lo ratifican, que lo implementan, puedan compartir los materiales que adaptan. Esto me parece muy importante también contárselo a la audiencia. Así es, aquí son varios elementos muy, muy importantes y que creo que pues esto también va a ser un elemento que pues va a ser difícil y complejo, ¿no? ¿Cómo lograr que todos los que involucrados y no y los países puedan tener pues acceso y puedan controlar y compartir la información de cómo van a estar estos catálogos, cómo no duplicar obras, cómo realmente hacer que los que vienen trabajando en este trabajo de hacer estas adaptaciones de obras y demás, pues realmente estén considerados y sean entidades autorizadas, ¿no? Por ejemplo, aquí hablando de este vinculación internacional, yo recuerdo hace muchos años que, y todo el mundo pues sabemos, ¿no?, que en el caso de ciegos, pues un país y una organización que ha trabajado y que yo creo que tiene un poco más organizada la información, pues es la misma Organización Nacional de Ciegos Españoles. Antes la ONCE tú le podías pedir revistas, le podías pedir información directamente como usuario con discapacidad y te la mandaban por correo hace muchos años directamente hasta tu casa, ¿no? Actualmente ya no, la ONCE ya no te permite accesar a obras que ellos realizan como persona con discapacidad directamente, ¿no? Tienes que hacerlo a través de una, pues, organismo que ellos reconozcan en tu país y demás, y esto lo hace más burocrático. ¿Cómo lograr que el Tratado de Marrakech y estas autoridades estas entidades autorizadas realmente faciliten y logren que la obra llegue a todos los rincones de las personas con discapacidad en todos los países y no lo burocraticen? Estamos profundizando mucho sobre el análisis del Tratado de Marrakech, y cuando yo les decía inicialmente que es un tratado de propiedad intelectual, omití aclararles algo muy importante. Antes que un tratado de propiedad intelectual, es un tratado de derechos humanos que se basa en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cuando encontramos situaciones en las que se terminan limitando el acceso a la información para personas en situación de discapacidad, claramente estamos encontrando malas interpretaciones del Tratado de Marrakech vinculado en términos proteccionistas y conservadores del derecho de autor y no sobre la Convención, que prácticamente es superior. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es lo que nos está pasando cuando analizamos los casos de organizaciones tan importantes como la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que tiene el catálogo iberoamericano más importante del mundo, y que debería permitir un acceso, si se quiere, directo a las personas beneficiarias. ¿Por qué? Porque el Tratado de Marrakech destina que el intercambio transfronterizo se puede hacer entre entidades autorizadas, por las que medio un trámite demasiado burocrático, como dijiste, que en términos de la Convención tampoco es correcto, porque hay una desproporción en ajuste de derechos, hay un acceso en igualdad de condiciones de las personas beneficiarias que de las personas sin discapacidad pueden hacer a cualquier información en una biblioteca. Entonces ahí ya tenemos una problemática. Pero también hay un problema muy grave, y es que si el Tratado de Marrakech nos indica que el intercambio transfronterizo también se puede hacer entre las personas beneficiarias en forma directa, que hoy sus organismos estén mediando a través de las entidades autorizadas, implica que tienen un temor muy grande a infringir derechos de autor, cuando en realidad el tratado nos está permitiendo esas flexibilidades, y que también no está interpretando en forma correcta la vinculación del propio tratado con la Convención, porque quizás temen infringir derechos de autor, pero no están previendo que estén infringiendo derechos humanos a personas con discapacidad. Yo creo que una de las formas más accesibles, ágiles y asequibles en términos económicos de poder hacer operativos los catálogos del intercambio transfronterizo es que estos catálogos sean públicos, gratuitos y libres. Y esto no quiere decir que nosotros vamos a estar descargando las obras accesibles, sino que tenemos que tener el derecho, personas con y sin discapacidad, de conocer cuál es la producción de un país. Estamos hablando de la ONCE, pero podemos hablar tranquilamente de Argentina, de Ecuador, de Uruguay, de Guatemala, de Costa Rica, de Perú, de México, países de esta región que están en vías de implementación y de reglamentación del tratado y que tienen la obligación de informar las obras accesibles a través de un repertorio nacional que deberían coordinar las bibliotecas nacionales de cada país. A veces, en términos de abogados, no se entiende el concepto de repertorio o catálogo y de acceso referencial y restringido. Entonces es importante lo que estamos aclarando ahora mismo. Lo que estamos diciendo es, tenemos que conocer qué se edita en formatos accesibles. Su autor, título, año, edición, los datos de la obra original, cuál es la entidad autorizada que lo adapta, en qué formato accesible se encuentra y dónde lo puedo localizar. Ahora, ese material sí tiene que ser de acceso restringido solo a personas beneficiarias por medio de sistemas de encriptado. Por ejemplo, en Uruguay se trabaja con repertorios digitales basados en software libre, algo muy importante en términos de protección de datos personales, transparencia, acceso abierto. Y toda la población personas con o sin discapacidad. Pueden ver que se evitan formatos accesibles, pero solo quienes tengan usuario y contraseña, personas beneficiarias o entidades autorizadas, pueden hacer la solicitud del material. Pero yo creo que es muy importante que todos podamos conocer que se evita, porque también hay que volver a reconstruir la discapacidad en cuanto a término. La discapacidad es una construcción social y no podemos estar segregando quiénes van a acceder a algo cuando después queremos hablar de inclusión en términos de la convención. Entonces creo que la llave la tenemos en interpretar el modelo social de discapacidad y vincular el Tratado de Marrakech a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto nos lleva a mucho diálogo, pero desde el Observatorio del Tratado de Marrakech iniciamos las acciones ya desde hace un año en contacto con la ONCE, en contacto también con Tito Libros, porque no se puede cargar la responsabilidad sobre una sola organización. Tito Libros claro. Es una de las organizaciones más importantes de América Latina en la producción de libros accesibles para personas con discapacidad visual, y hasta hace poquito tiempo también tenía su catálogo cerrado. Y el mismo Pablo, el director de Tito Libros, se comprometió a aperturar este catálogo, que simplemente es una cuestión técnica para que todos puedan conocer qué se edita. No descargarlo, no estamos hablando de infringir leyes de derechos de autor. Claro. De la misma manera estamos trabajando con el SENAS en Ecuador y con cada país donde detectamos que los catálogos, a pesar de ser una obligación en el Tratado de Marrakech para generar los repertorios nacionales, por alguna circunstancia se encuentran cerrados. Lo mismo hoy pasa con CERLAL como organismo regional a través del catálogo Úrsula, que tiene una buena idea de generar un catálogo colectivo regional, pero también media sobre este registro administrativo de constatar que uno sea beneficiario o entidad autorizada, y en definitiva hay que pedir permiso para saber qué está editado. Y creo que ese es el problema. ¿Dónde se pide el permiso? El permiso hay que pedirlo para acceder a la información, no para conocer qué es lo que está editado. Así es, y creo que aquí está un elemento importante y la clave que tú dices, no únicamente entidades autorizadas, sino con que una persona con discapacidad demuestre que tiene la discapacidad y que es un usuario y que va a ser el beneficiario final, pues debería de ser suficiente para no tener que triangular con esta parte, ¿no? Y aquí otro elemento muy importante que mencionas y que, bueno, antes de hacer este programa, pues me di un poquito a la tarea de checar y de ver algunas cosas de lo que está sucediendo en nuestro país, y pues el INPI tiene ya un catálogo de obras que se pueden tener disponibles en México, pero resulta que como persona con discapacidad tú ingresas a ese catálogo y está en formato de imagen. Entonces, es un catálogo de obras accesibles para personas con discapacidad, donde el catálogo y la carta compromiso para poder accesar a estas obras, las dos están en formato de imagen, ¿no? Entonces, aquí hay una contradicción en la institución, ¿no? Porque si lo estoy haciendo para accesar a información accesible de personas con discapacidad, pues es ilógico que esté en formato inaccesible la información o el primer paso, ¿no? Yo creo que acá tenemos que detenernos a analizar la situación en unos minutos. Creo que la culpa no solo es del Instituto Nacional de Derecho de Autor, que tiene la responsabilidad de establecer una reglamentación y gestionar una convocatoria pública de llamado a todas las organizaciones y entidades autorizadas para que se den de alta. Tiene que haber una convocatoria pública, esto es clave. Esto es un derecho consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si no hay consulta pública y no hay participación ciudadana, estatalmente algo no se está haciendo bien. Pero la culpa no es solo en este caso del autor, también son de las organizaciones que se consideran entidades autorizadas y han gestionado un trámite por el cual, como les dije recién, no hubo consulta pública, pero hago un llamado a la introspección de esta organización para pensar que está trabajando en brindar acceso a la información para personas con discapacidad visual y ha completado un trámite sobre el cual todavía no sabemos de forma pública cuáles son los requisitos a cumplir, y lo ha hecho en forma inaccesible. No solo el autor publicó estos documentos en formato imagen, también la organización que gestiona este trámite envió esa documentación de esta manera. Entonces yo creo que hay una presión y un apuro en poder gestionar ciertas cosas que quizás les permitan tener una consideración de entidad autorizada en mayor jerarquía, si se quiere, pero se está olvidando el fondo, que es que si yo edito documentos accesibles, lo que hago y comunico en mi comunidad también tiene que ser accesible. Entonces creo que este es un llamado de atención muy cordial, aunque no parezca, pero es muy cordial, a que empecemos a pensar en principio sobre el lema que convoca a la convención: nada sobre nosotros sin nosotros. La consulta tiene que ser pública y el derecho de todas las organizaciones a conocer cómo es el procedimiento para el registro de entidades autorizadas, y que todas las bibliotecas, archivos, museos, galerías, escuelas, universidades, jardines, kinder, todas las instituciones educativas, los repositorios digitales, las organizaciones de personas con discapacidad que producen documentos puedan acceder a este trámite y puedan pedir la bien de autor, se considera entidad autorizada para el intercambio transfronterizo, porque la ley habilita el cambio de obras a nivel local. Para eso no hay que pedir permiso. Y creo que eso también es aclararlo, creo que el INDAUTOR también lo debería aclarar. Algo que pasa en muchos países es que modificamos nuestras leyes, pero no se las explicamos a nuestros beneficiarios. Entonces, ahí también estamos fallando, porque tenemos que llegar, y esta es una tarea a la que nos estamos abocando desde el observatorio, a que nuestras propias bibliotecas en nuestros países entiendan que ya tienen el derecho de producir y adaptar obras para personas beneficiarias. Y también generar un diálogo con las propias organizaciones que desde hace tantos años vienen trabajando, y reconocer este trabajo y eliminar este preconcepto de que las bibliotecas son entidades piratas, de que vamos a dar acceso a los materiales con poca calidad, de que vamos a quitar económicos. Estas entidades también tienen una forma de vivir y perciben un beneficio económico por ello, y quizás esto determina cierto temor. Y yo creo que es importante no cerrarse en los formatos accesibles, porque muchas veces estamos pensando solo en braille o en Daisy o en audiolibros. Uh-huh. Y hay muchos formatos que están contenidos, que tienen que ver con los videolibros en lengua de señas. Bueno, acá me está acompañando Lautaro para amplificar un poco el concepto. Lautaro es mi bebé de 2 años. Pero tiene que ver con los audiolibros de lengua de señas, con los pictogramas, con múltiples formatos en los que intervienen múltiples profesionales también, e intérpretes, y obras derivadas. La lectura fácil también, no la quiero olvidar, los máximos. Entonces, no estamos perjudicando un único mercado que exista y que genere rédito económico, sino que estamos generando posibilidades de acceso para un colectivo históricamente vulnerado. Y creo que eso no lo tienen que olvidar quienes hoy están pensando un nuevo modelo de negocio. Claro. Esta parte es muy importante, y bueno, vamos a nuestro segundo bloque informativo y continuamos platicando con la maestra Virginia en este importante tema de Tratado de Marrakech y todos estos procesos de implementación, y regresamos a el último bloque a terminar estos aspectos. Y hay dos temas que ahorita también me llaman mucho la atención, que también es otro problema que está surgiendo en nuestro país, y continuamos en Abran Cancha. Vamos a nuestro corte informativo y regresamos. Gracias, amigos. Mi estimado Leobardo Vargas, recibe una calurosa felicitación por este 7º aniversario del programa Abran Cancha. Yo creo que, Leo, tú y con tu equipo de trabajo, pues han hecho una labor extraordinaria en favor de la inclusión social de las personas con discapacidad. Más programas como este hacen falta para contribuir a generar una cultura de equidad y de inclusión, muy en particular en cuanto al tema de las personas con discapacidad. Te mando un fuerte abrazo a ti, desde luego a Néstor y a todo tu equipo de colaboradores, esperando que a partir de ahora el programa no solo se mantenga, sino que crezca y que se consoliden muchos de esos proyectos que en alguna ocasión nos has compartido. Considérame, como siempre, dispuesto para poder colaborar en lo que haga falta. Te saludo. Soy el doctor Marco Antonio Cubillo León. ¿Sabías qué? ¿Sabías que el impacto del Tratado de Marrakech es múltiple? Por un lado, porque se estima que en el mundo existen más de 1 millón de personas con algún tipo de discapacidad. Son personas que además tienen seriamente limitado el ejercicio de sus derechos y oportunidades laborales, educativas y de esparcimiento. Esto debido a las condiciones impuestas por una sociedad capacitista que excluye y discrimina a las personas con discapacidad. Para Abran Cancha, Miriam Castillo. Abran Cancha. La concepción de la discapacidad, orientada desde el conocimiento de los derechos humanos, la autonomía, la integración, las capacidades y los apoyos institucionales e independientes. www.radiobuap.buap.mx